Muy buenas noches, mi gente. Bienvenidos a otro episodio más de Nivel Escondido Podcast, episodio 437. Por aquí les saluda el señor Alex Vision. Y hoy, en compañía de el hombre que manda a buscar costureros, modistas, profesionales de la belleza en el sentido, ¿verdad?, de ropa, de alto fashion, de allá desde Dubai, hacerle ropa custom con terminados en oro, en diamante, en rubí. Cuando va a ser un viernes, él manda a buscar modistas para hacerse ropa a la medida. Estamos hablando de nada más que de Mash 188. Mash, ¿qué está pasando? Javi, el que mandiva. El que mandiva. Chiquistán. Me dicen, mire, ¿cómo va el pantalón y la camisa que mandaste hacer para este viernes? Pues sí, no, tuve que recurrir a un costurero, custom, porque tengo una boda y pues para la gente de mi size no viene... Ah, no sé, ni para el tuyo ni para el mío. No viene como que muy fácil de encontrar o que le queden bien a uno, porque si no, las mangas te quedan bien largas o cosas así. Rentar no es una opción. Sí, y entonces pues ya tuve que recurrir a hacerme un suit custom made ahí. Pero ya, se ve... Me salió un poquito carito, pero se ve de muy buena calidad y eso, así que... Y según lo que tú estás explicando, ¿verdad? Fuera del podcast, que mandaste hacer unas especificaciones que te permitan utilizarlo. Exacto, con más regularidad. La chaqueta pues se puede usar aparte, el pantalón pues no tiene que estar utilizado con chaqueta. Me mandó a hacer una camisa, la camisa pues no es blanca como tal, pues es de un color diferente, se la puedo usar para cualquier otra cosa. Así que ya estoy... Un hombre inteligente. Y así que, por favor, si se van a casar y me van a invitar... Sí, inviten a Mash para que use la ropa. Exacto, porque... solamente gasté todo eso para una sola, así que tengo que reusarlo, aunque sea. Sí, man. Debe irte de crucero para la noche del capitán. para que la use. Así que, y más chica, tiempo que no hablamos, mucho trabajo. Demasiado. Estamos ahí, ya tú sabes. Digo, ahorita pues, tenía dos proyectos a cargo, me hicieron lead y tengo un muchacho a cargo. Así que, mano, mucho trabajo, tratando de quedar bien con todo el mundo, para que vean que uno puede hacerlo. Y por si acaso, gente, si no saben, gente, si por casualidad se escapa un gallito cantando, estamos grabando por el día, ya que este weekend no pudimos grabar a la acostumbrada hora que siempre grabamos, porque Mash pues tiene un compromiso, Malek también le confundió con el trabajo, y sacamos un ratito aquí domingo, y nos pusimos a grabar, así que pues, no me insulten si escuchan los gallos cantando por ahí, ¿ok? O mi abanico que el cabrón está sólido. Sí, así que, pero nada, aquí vamos. Esta semana, pues, no, yo estaba diciendo a la Mash que no hay mucha noticia porque se estuvo llevando a cabo la presentación, ¿verdad? El Sony PlayStation Showcase para el mes de septiembre. Y básicamente todo lo que se desprende es de esa presentación. Se diga más, pues vamos a discutir, ¿verdad?, la presentación por encimita, ¿verdad?, resaltar lo que se presentó, nuestras opiniones, y we move on, ¿verdad?, y tenemos otras noticias adicionales, pero como digo, prácticamente la presentación abarcó todo lo que fuera noticias y cosas del mundo del gaming, del pop culture, de las películas, en fin, todo fue abarcado por la presentación. Así que con eso es que vamos a comenzar este episodio de Nivel Escondido 437. Y como dije, este pasado jueves se estuvo llevando a cabo el tan esperado PlayStation Showcase, en donde, pues una vez cuando anuncian estas presentaciones, pues verdad, los psíquicos y los vueltos del mercado de la vida, pues hacen sus predicciones de lo que Sony iba a presentar en esta presentación virtual. Muchas especulaciones que si iban a hablar de esto y o no iban a enseñar lo otro o más de lo mismo, más de aquello, más de lo otro. Nada, pues la meditación comenzó obviamente arrancando, ¿verdad?, con los montajes que hace Sony, que en eso pues de toda la vida en eso son unos duros, esos montajes de animaciones, de los juegos, con música y todo, y comienza la presentación arrancó con Project Eve, un jueguito que no sabía, digo, yo por lo menos no sabía nada de este juego. No había escuchado nada de este juego, de Project E. Y básicamente este juego pues me dio como que una vibra tipo Devil May Cry, Bayonetta, con un personaje de una fémina. Siendo y como, también se parece un poquito. También hubo gente que lo mencionó. Y de verdad que me se veía muy bien, o sea, por lo menos visualmente se veía bastante upstanding, ¿verdad? Para la tecnología que tenemos hoy en día. Es un estudio que a principio pensamos que esto era como un estudio fantasma y que esto era como un cover-up de otro proyecto, pero los muchachos hicieron Search y el estudio sí, ya tiene unos cuantos huequitos en el tintero, o sea, que es un estudio sí, o sea, un estudio que existe, no es una troleada de nadie ni tapando, porque nos dio como que esa vibra, no sé si a ti te pasó, a mí me dio esa vibra ese trailer, como que este es un juego como de Kojima, porque por los colores, la ambientación, y qué sé yo qué, que aunque no es el estilo de juego que hacen ellos, pero me dio esa vibra, pero después confirmamos de que no. Yo cuando lo empezaba, yo pensé que era un tipo de Final Fantasy. También, porque todo se veía como que muy fantasioso, pero es un formato hack and slash, con quick time events, bien, de la que estamos ya, estamos saturados de tantos juegos con quick time events, hay juegos que lo hacen buenos, hay juegos que lo hacen malos. Unos bosses, entendemos que son bosses grandísimos, bien fuera de este mundo, no sé, pero se veía fun. Se veía súper, súper fun ese jueguito de Project Eve, si es que eventualmente se va a hacer el nombre final del juego. Porque puede ser que este sea el nombre del código del juego y no necesariamente que se va a hacer el nombre, porque, bueno, o sea que, este mundo de los videojuegos es bien extraño. Pero sí, se veía cool, se ve interesante ese jueguito, me llamó la atención para mucho más adelante cuando eventualmente si es que algún día llega un PlayStation 5 a mi poder, que lo dudo mucho. Y a ti, Masha, es que tú eres muy de esto de los hack and slash. Son muy pocos los hack and slash que a ti te gustan. Tendría que ver. Claro, War 3 te encanta. Ya. Yeah. Tendría que ver qué tal y pues decidir, pero por ahora no. Es que sabes lo que pasa, que ante una sequía de juegos para PlayStation 5, ahora mismo pasa como cuando salió el Switch, que cualquier cosa que saliera todo el mundo la compraba porque no había nada. O sea, la cuestión era tener algo para justificar la consola, pero pues, veremos a ver, pero por lo menos sería fun. Yo estoy apuntado, pero no ahora, jamás, por el momento jamás, nadie digo nunca. Entonces, pues continuando, la presentación entonces enseñó un trailer de, que esto también a mí sí me cogió de sorpresa, yo no había escuchado nada de esto. Y es Tiny Tina's Sí, Wonder ya lo habían anunciado. Yo vi la presentación con la mente, yo no me acordaba de eso de Tiny Tina. Ellos lo habían anunciado, pero enseñaron como un teaser como tal, y después, pero enseñaron como que en la carátula, como una carátula de ella trepada en un dragón. Ajá. Y decía Tiny Tina's Wonderland, pero como no enseñaron como que gameplay como tal. Este pues sí enseñaron gameplay. Okay, pues mira, yo de verdad, te digo, yo no me acordaba de este anuncio de Wonderlands. Yo, pues, a mí me quedó de sorpresa. Tú sabes, entonces, me empiezo y digo a muchos, mira, pero ven acá, este juego, ¿esto es una expansión para Borderlands 3? ¿O esto es un standalone? Y después entonces resulta que es un standalone game. Es un standalone, pero no creo que sea del tamaño de Borderlands, ¿verdad? De Borderlands, exacto. Okay. Yo, porque este juego, no sé, es como que están tratando de meter una mecánica nueva. Porque están diciendo que es como un JRPG style. Y estrategia. Ajá, y estrategia, so. Pero ya, yeah, por lo que se ve fun. Se ve interesante. Hay loot como loco. Es uno que mataban a uno y salió un chorre loot. Hey. Eso que va a seguir, me imagino, con la fórmula de los Borderlands, pero me imagino que tendrá una que otra mecánica por el lado ahí. Eso me asusta un poquito, porque a lo mejor, como tú dices, van a experimentar con unas combinaciones de mecánica que a lo mejor mucha gente no piense que va a ser un straight up Borderlands, en donde tú vas de misión en misión, matando enemigos, looteando, yendo para aquí, yendo para allá, que no sea que, obviamente, que vengan... Pero por eso no se llama Borderlands. Exacto. Bueno, tiene el Lance, algo tiene. pero sí, es que, o sea, Tiny Tina es un personaje bien memorable entre el universo de Borderlands. El DLC de ella en Borderlands 2, para mí, es el mejor DLC que yo he jugado de Borderlands. ese DLC está bestial, a mí me encantó un montón. El de Tiny Tina Assault at Dragon's Keep, ¿era que se llamaba? Sí. Ese DLC es el mejor. ese DLC es el mejor. So, cuando yo vi esto, yo como que pensé en eso y yo, ah, expandieron más en lo que hicieron y van a añadir, pero no, es un juego solo. So, GG. O sea, vamos a ver cómo, cuál es finalmente cuando den más gameplay y expliquen las mecánicas, a ver cuánta gente pueden atrapar para ese juego. Bueno, continuando con la presentación, luego presentaron a Forspoken, que de este juego yo tampoco sabía nada. ¿Tú sabes algo de este juego, macho? No me escucho nada de esto. O sea, que esto fue review. Forspoken es básicamente lo que pudimos ver, es como un juego de fantasía, una chica que la transportan a otro mundo, y ella puede manipular como una especie como de magia o poderes, algo así, por ayuda de un tipo como de brazalete que tiene puesto en la mano, que al principio parecían los Ten Rings de Shang-Chi, pero no son los 10 anillos de Shang-Chi, es como un brazalete que se le enreda en el brazo y hace la forma como de unos anillos, pero, y se veía ahí como que, yo este juego, no sé si te pasa a ti por la, yo por lo menos lo sentí como que una mezcla como de mecánicas de Dark Souls con los combates, pero magia. O sea, no necesariamente tan físico. O sea, no te acercarte a un espacio, sino pues con la magia, pues tú atacas y qué sé o qué, pero que los bosses y los enemigos se veían como que eran medio fuertecitos, como que esto no es un juego de ir matando enemigos con magia y sigue andando. O sea, yo creo que aquí hay una estrategia, un combate que hay que seguir, por lo menos por lo poquito que se vio en el trailer. No, a mí me dio esa vibra. No sé si a quién le dio esa vibra. No sé si a ti te dio esa vibra, tú simplemente viste otro juego más de aventura. A mí se me pareció, por lo que vi así moviéndose al principio, se me parecía como un tipo Prince of Persia, pero... Vi ahí que ya está usando la magia para hacer plataformas, para brincar. Eso me recordó a... La magia que hace Doctor Strange, que hace unas plataformas para brincar. Uh-huh. Pero se veía bonito. Alguien me comentó que habían visto algo parecido a este juego hace un tiempo atrás, como una especie de tech demo para el PlayStation 5. No estoy seguro si es esto o no, pero que entonces ahora pues le dieron nombre y apellido al tech demo y ahora pues lo crearon como un juego. Corríame en los comentarios después que si estoy en lo correcto o no, pero alguien me comentó eso, de que esto le parece un demo que hicieron para el PlayStation 5. So I am not sure. Verifiquen a ver. Pero se ve interesante, pero como te digo, me dio esa vibra de que no va a ser tan facilito como se ve. Me huele que va a ser un poquito jodón este juego. Pero se vea cool. Próximo juego que presentaron fue Rainbow Six Extraction, que ya de esto sí se sabía. Ya de esto han dado mucho trailer, que básicamente lo que dan es la fecha de lanzamiento de este juego, que este match, este sí es un standalone también. Esto no es una expansión a Rainbow Six. No, es un standalone, se supone. Standalone. Por lo que entendí, este se sale un poco de lo competitivo. Sí, este es co-op, básicamente. Y este juego, tú jugabas mucho antes de Siege. Este juego, ¿te llama la atención? No me llama la atención. No, tú eres más competitivo. Sí, este no me llama mucho la atención. Sí, por lo que vi ahora, pues tienes que ir co-op, matar unos aliens ahí. Básicamente lo que se llama un horde, eso, que es que mientras tienes que seguir subiendo, mientras más stage clear, pues el próximo va a ser más difícil, y más difícil, y más difícil. Y por lo que entiendo es como que infinito, si no, va a seguir siendo más difícil, y más difícil. So es como que, bueno, un juego sin final de eso. Ok. Pues mucha gente como que no. Porque como te digo, Rainbow Six, pues el nombre rápido, dicen Rainbow Six, lo primero que viene a la mente es Siege. Tú sabes, el modo de competencia, ¿verdad? De Rainbow Six es bien fuerte, bien chabón, ¿sabes? Sí. Bien frenzy, pero ya. Yeah. Entonces fueron por la línea de fantasía, eso vamos a ver cómo les va con ese jueguito. Sale ahora en... ¿Cuándo era la fecha de lanzamiento? ¿Diciembre pasé? Creo, no me acuerdo bien ahora mismo la fecha, pero sale ya pronto. Bueno, otro anuncio que ya también se estaba rumorando, pero ya está confirmado, es que llega por fin el remaster de Alan Wake, un juego que era de, ¿verdad?, que se va para el 360, un jueguito, PC. Y para PC, un jueguito que tiene un cult classic muy bueno, dicen que es una historia muy buena, yeah. Un juego buenísimo. ¿Tú llegaste a jugar Alan Wake, Mash? No, mano, no lo jugué, pero sé de todo el cult following que tiene, sí, este juego. Sí. Una cosa bien brutal. Y pues, mano, yo oficialmente se anuncia por fin el remaster, y que va por primera vez, el juego va a estar llegando a PlayStation 5, solo que alegra a muchas personas que a lo mejor no tuvieron un 360 o nunca les dio con jugarlo, ya sea en PC o en 360, y que han escuchado de luego y que les hubiese gustado jugarlo, pues miren, aquí está su oportunidad, una remasterización de el afamado juego de Alan Wake. Supuestamente toma lugar en el mismo universo que el Control. Eso es lo que cuando yo jugué Control, me estaban comentando eso. Me dijeron, pero estás jugando Control, debiste haber jugado Alan Wake. Y yo, no tengo un 360 para jugar Alan Wake. tú sabes. Y me comentaron eso, y que es en el mismo universo. O sea, que aparentemente la fuerza oscura esta que está en Alan Wake es casi como que bien parecido a las que salen en Control. Sí, es como que esa misma entidad. So, pero está cool, porque si jugué Control, puedo jugar Alan Wake y puedo atar cabo, no creo que me pierda tanto de la historia. So, pero Control es muy bueno, gente. Modestia aparte, Control es muy bueno. Control está super nice. Bueno, continuando por aquí, pues nada, otro anuncio más de Grand Theft Auto 5. Anunciando Grand Theft Auto Online para PlayStation 5. Bueno, esto lo han sacado, está a nivel de Skyrim ya. Papi, eso va para las calculadoras Texas Instruments. Voy a más 2013, mano. ¿Cuántas generaciones? PlayStation 3. Para acá son 3 generaciones. Bueno, si contamos PC, 4 generaciones de consola. Vamos a llamar, yo digo 4, en realidad son 3 de consola. Ahora, de plataforma, incluyendo PC, pues ya podrán imaginarse. Yo, por lo que veo, Grand Theft Auto 5 ya cogió el virus de Fortnite. O sea, lo que van a hacer es simplemente hacer temporada, ir añadiendo contenido sobre contenido. No esperen un Grand Theft Auto 6 en ningún momento en los próximos años. Lo que están es sacándole jugo al online, básicamente. Y donde la gente más lo está jugando es en PC, con los mods y un montón de cosas que le están metiendo. So, whatever. Sigan ahí. Si usted la está pasando bien, siga pasando la vida. A mí no me verán por esos lares, ¿ok? Continuando por aquí, presentaron gameplay de Ghostwire Tokyo, un juego que también ya se había anunciado. Ese me intriga, aunque sea de primera de, persona. No, es como, que supuestamente es como de horror y cosas así. ¿Tú le viste algún elemento de horror en ese trailer? Siendo honesto. No vi nada de horror. Yo lo que vi fue Cyberish Punkish Horror, por llamarlo así. Pero yo este juego a mí me decepcionó, porque yo esperaba otra cosa desde el primer teaser trailer que enseñaron. Yo pensé que este juego iba a ser más de acción, pero yo lo imaginaba en otra perspectiva, no en primera persona. Y ahí como que, me decepcionó un poquito. Pero se ve bonito y la historia es medio intrigante. ¿Sabes? Que es esta entidad que está manipulando estas apariciones o estas entidades en este mundo. Y tú, ¿por qué ese personaje es el que puede y los demás no? So, se ve cool. Este huequito va a vender bien. Por la curiosidad. Bueno, nos volvemos entonces a más contenido de Marvel's Guardians of the Galaxy. Ya tuvo que también ya se ha anunciado. Básicamente presentaron más trailer, más gameplay de juego y cositas así. Este jueguito también a mí me interesa mucho. Estos juegos, obviamente, yo entiendo que este no va a sufrir lo que le pasó a Avengers. Esto es completamente distinto. Y Guardians of the Galaxy es un corillo que siempre está el chiste, ¿verdad? La cuestión de cómo son ellos, las diferentes habilidades que tienen y todo. Se complementan bien. Si este jueguito se ve bien, me gustaría poder, ¿verdad?, darle a este jueguito en su momento dado. Obviamente no Day One, porque si lo veo en PlayStation 5, eso esperaré pacientemente. Más que este, ¿a ti te llama la atención? No, tú no eres muy... Por ahora no. Bueno, más que si no... Aprovecho, si no quieres PlayStation 5, me lo puedes dar, ¿sabes? Monté. Yo pues, había pagado un montón de tiempo. Mira para allá. Pues nada, es que pues, lo que te digo, a veces hay sequía. A veces hay momentos de sequía. So, y no todos los juegos que salen a uno le gustan, so, qué remedio. Bueno, nos movemos por aquí en la presentación, luego presentaron Blood Hunt. Entiendo que, por lo menos yo tampoco había visto nada de este juego. ¿Tú habías visto algo? Sí. Ok, Mash. Cuando lo presentaron no fue en algo de Sony, fue en otra cosa. Ok, con razón. Pero te pregunto, y me dice así, a mí este juego me dio la vibra como un tipo, no sé, lo vi como Battle Royale. Y es un Battle Royale. Es un Battle Royale, venga, chot. Es un Battle Royale en el mundo de Vampire. De vampiros y criaturas y cosas. Ah, porque se llama Vampire the Masquerade Bloodhunt. Ah, es que es del universo de... Ok, got it. No, está como lugar en el universo de Vampire the Masquerade. So, okay. Tú puedes escoger entre, creo que son diferentes tipos de vampiros. Cada uno de esos vampiros pues tiene sus poderes. Y es básicamente es un Battle Royale donde tú vas a encontrar pues pistolas, mejorcitas que otras y así, hasta que, ¿verdad? Con tus poderes y con las pistolas que tienes, pues tienes que matar los otros vampiros. Pero entonces hay como que gente caminando que entonces si te dieron o algo así, pues va y le chupan la sangre y así eso se sube la vida. Son cositas así. Por lo que vi también hay otras clases. Enseñaron las brujas, enseñaron como dos clases más de estas criaturas así de las tinieblas. Haremos, no me acuerdo cuál fue la otra. Ay, se me escapa el nombre. Me acuerdo de brujas, que son los que tienen como que poderes, pues como si fueran brujos, o sea, que tienen poderes y cosas. Que deben estar los Nosferatu. Están los Nosferatu, los vampiros que los cazadores. Sí. Están las brujas y los personajes. So, yeah. Es un Battle Royale, ¿verdad? Diferente a lo que estamos acostumbrados con estas clases de criaturas y cosas. So, se ve interesante. Y para que le guste este universo de Vampire the Masquerade, pues ahí tiene un jueguito para entretenerse. Va a ser interesante, ¿verdad, gente? Jugar, salir de lo que es Battle Royale tipo Apex o Fortnite. Tú sabes, moverse a otro estilo. So, yeah. Vamos a ver cómo les va este jueguito. Próximo, más video y más contenido de Deadloop. Aquí pues en este video para abarcar un poquito más en lo que es en la historia, ¿verdad? De Deadloop. Ya yo he visto tanto de Deadloop. Me está pasando como me pasó con cuál juego fue. Que dieron tanto y tanto y tanto contenido que mastió. De Cyberpunk. Y me está pasando lo mismo con Deadloop. Han mostrado tanto y tanto y tanto de Deadloop que ya me hastia. No sé si a ti te pasa eso con un juego. Yo en verdad quiero jugar Deadloop. ¿Tú quieres jugar Deadloop? ¿Te llama la atención? Sí, porque es por lo que entiendo es un rogue, pero, you know, de first person, AAA. Sí, no es indie. Y o sea, como que llegaste en un run de que pudiste saber como que el código de la puerta en un run, si te matan, pues en el próximo run pues no tienes que buscar el código, sino ya lo sabes, o puedes entrar por el código, o sea, todas esas cositas, pues ese tipo de rogue pues me llama la atención. No, y ellos hacen énfasis la cuestión de que si hiciste una estrategia en la primera corrida y no te funcionó, pues cuando hagas la segunda sabes que no puedes hacerlo, pues te vas por otra línea, sabes, y vas mejorando. Pues vamos a ver cómo, espero que todos disfruten, hermano. A mí por lo menos no me llama la atención de él. Lo encuentro complicado para mi cerebro. Y mi cerebro es bipolar. Bueno, pues continuando por aquí. Luego aquí lo que se presentaron prácticamente fue un teaser de un jueguito que parece ser como que psicológico, de estos psychological thrillers, Kid Amnesia. Pero no enseñaron nada, simplemente el título, ¿verdad? Del juego que está en desarrollo. Luego de ahí mostraron, yo no sé ni cómo pronunciar esto, Tichia, I don't know. Este jueguito, esto se ve un no es friendly game, bien bonito. Por lo que estuve leyendo de este juego, parece ser como un juego de open world y aventura en este mundo de isla, bien bonita, en donde el personaje puede como que entrar o espiritualmente apoderarse de animales, y utilizarlos para explorar y buscar cositas en la isla, y qué sé o qué. Entonces hay una historia encerrada en estas islas y tú como personaje tienes que averiguar qué es lo que está pasando. So, ya en cuestión de visuales y color se ve bien chulo. Se ve bien bonito este jueguito. Taino dijo que también era un Taino friendly game, so ya los veré jugando Tichia. Luego de ahí pasaron y mostraron el trailer de Uncharted Legacy of Thieves Collection, que es básicamente Uncharted 4 y Lost Legacy remasterizado. los juegos que nadie pidió que fueran remasterizados. Y yo digo, la cuestión con este anuncio no es el hecho de que salen remaster, el hecho de que anuncian que van a estar llegando para PC. Por primera vez van a estar en PC. So, básicamente el anuncio era ese. El anuncio era ese, de que van a jugar, que van a estar en PC remasterizados y también en PlayStation. So, ya, si usted nunca lo jugó, que me extraña mucho que esta altura usted no lo haya jugado, pues ahí tiene su oportunidad. Hago paréntesis, yo no he terminado Uncharted 4. Gracias. acabé los Legacy y no acabo, me regañaron. Me dijeron, tú acabaste los Legacy y no acabas Uncharted 4. Y yo no, no he acabado Uncharted 4. So, estoy a mitad. Pronto, comienzo. Luego de ahí pasaron y dieron un trailer, un teaser trailer de un proyecto de Marvel's Wolverine. Todo el mundo pues pompeado, ¿verdad? Ya están especulando qué podría hacer, qué no debería hacer, ¿verdad? Los millones de desarrolladores que hay en todo el mundo. está desarrollado por Insomniac. So, yo espero un juego tipo Spider-Man. Uh-huh. O sea, un tipo open world, pero, ¿sabes? No, ¿sabes? Pero más centralizado en el piso, ¿verdad? No, exacto. No centralizado, ¿verdad? Como que en las torres, ¿verdad? Como Spider-Man, en los edificios. Pero si van a hacer un Marvel's Wolverine, yo espero que yo me pueda montar en carros, así como tipo Grand Theft Auto. Porque la motorita, papi, la clásica motorita de Logan. Porque el tipo no tiene super velocidad ni nada de eso, ¿no? Mm-hmm. Yo espero un juego open world más centrado en el piso, mm-hmm. pero con la esencia de lo que es Spider-Man, o sea, como que el combate ese fluido, uh-huh. etcétera. Hay que ver, a mí me preocupa un poco, porque lo que pasa es que la cuestión con Wolverine es un personaje que ha estado en tantas épocas del tiempo, tú sabes, hay que ver qué tipo de historia le van a meter a este juego, si es básicamente un juego que te va a llevar desde los orígenes de Wolverine, hasta el Wolverine que conocemos hoy en día, en diferentes épocas del tiempo, historia, simplemente misión A, misión B, misión C, o historia A, B, C, así, whatever. Pero un open world con Wolverine, donde tú puedas ir, como dice Mash, y te encuentras con seis missions con personajes o enemigos de la historia de Wolverine, ¿verdad? Los archienemigos de él y cosas, y tú vayas actualizando sus habilidades y sus cosas. I'm down. O sea, yo estoy day one si pudiera. De igual si pudiera, pero este juego falta mucho, gente. Esto falta un montón. Esto es simplemente un placeholder del título que están trabajando. Así que no se emocionen mucho, que para esto falta un mundo, ¿ok? Así que, pero por lo menos sabemos que viene algo. Y un huequito de Wolverine por ahí. Bueno, también anunciaron para los amantes del car porn, Gran Turismo 7, que esto también se sabía que tarde o temprano lo iban a anunciar. Esto no coge a nadie de sorpresa, ¿verdad? Se sabía que iba a haber una generación nueva de Gran Turismo en PlayStation, pues ya oficialmente está anunciada. Obviamente Gran Turismo es un juego que siempre en cuestión, ¿verdad?, de carros bonitos, siempre va a lucir, o sea, siempre van a lucir bien, se van a ver bonitos, pero claro, obviamente, ¿verdad?, Gran Turismo no se compara con Forza, ¿verdad?, específicamente con los Horizon, ¿verdad? Exacto, que porque sí, como que ellos tiraron ahí como que un mini jump, porque diciendo the real simulation game, como que exacto, pero ya todo el mundo sabe que Forza no es, o sea, Forza es más arcade, ¿sabes? Que uh-huh. comparado con Gran Turismo pues sí tiene, es como que para gente más seria. Exacto, Gran Turismo para gente mucho más seria, y por lo que vi, por lo menos tiene como que mejor customización que muchas veces que tenía antes. Sí. O sea, por lo menos ahora por lo menos te dejan ponerle stickers a los carros, antes no. Hey. So, pues, yo lo más seguro te day one también cuando salga. No, y gato, no es de seguro también, porque a Gato le encanta Gran Turismo, tú sabes. Pero sí, no, Forza, lo que pasa con Forza Horizon es el hecho de que Forza Horizon es un juego diseñado para el que le guste los carros y lo que quiera es simplemente salir, correr contra los panas online o contra el CPU, correr, ver los mundos, meterle accesorios a los carros, sin mucha complicación. O sea, sin mucha complicación. Straightforward, vamos a correr. Gran Turismo, el término dice, driving simulator. O sea, aquí tú tienes que ser bien técnico, conocer tal vez un poco, que aunque el juego te lleva. Pero, tú sabes, tú haces mucho Twitch de muchas cosas, o sea, de los cambios, bueno, un montón de chavienda en Gran Turismo. Pero, como te digo, esto es para el racer más serio en usted. Y obviamente cada año pues se siguen viendo más bonito. Ahí obviamente las marcas registradas, que eso es lo que la gente también siempre espera, ¿verdad? Qué marcas van a estar ahí. Por lo menos Toyota está confirmado, en el 13 vino Toyota, me parece que vino Acura, vi unos carritos ahí que se veían súper, súper chulos, ¿verdad? Así que, nada. Y por último, la conferencia cerró con el trailer y gameplay de God of War Ragnarok, ¿verdad? Esto a mí me cogió sorpresa porque yo no sabía que iba a incluir. No, lo de Spider-Man 2. Ah, perdón. Antes de eso, esto fue otro hecatombe. Que ya por fin confirman de que ya viene por ahí. Digo, no es que confirman, esto se sabía que tarde o temprano también. Le van a añadir Marvel Spider-Man 2. ¿Verdad? Si todos terminaron Marvel Spider-Man 1, en vez de hecho 4, ya se iba a imaginar que definitivamente la forma como termina el juego, te da a entender de que viene otra secuela. Pues ya aquí está confirmada, excepto que ahora, por lo que pudimos ver en el trailer, va a ser Peter Parker y Miles Morales en el mismo juego. O sea, digo... diablo, Mash. Dos personas corriendo en la misma ciudad y... ¡Wow, Mash! Tú acabas de dar en el clavo. ¿Tú te imaginas este? ¡No! ¡Cop! ¡No! ¡Diablo! ¡Uf! Eso estaría bestial, ¿sabes? Eso estará bestial. Coño, Sony, piénsenlo. Pero imagino que va a ser AI. O sea, tú escoges quien tú quieres jugar y me imagino que el otro pues, va a estar contigo como un companion. Y cositas así, pero si le meten un co-op, uff, será brutal. Pero sí, confirman a los dos. Digo, ya en el juego de Miles Morales, Peter tiene una aparición, pero no está en el juego envuelto directamente. Pero ya aquí se ve que los dos van a estar envueltos en la acción. Y se confirma, obviamente, el villano principal, que va a ser nada más y nada menos que Venom, ¿verdad? El Venom de los cómics, no el Venom de, ¿verdad? De la película. No se emocionen. Pero sí, va a estar ahí confirmado. So, hay que ver. Obviamente no enseñaron nada de gameplay ni nada, simplemente un CGI trailer, ¿verdad? De lo que va a ser este proyecto. Este juego se tarda hasta el 2023. Uf. Así que falta un berenjenal para este juego, pero por lo menos tenemos la esperanza de que ya está en desarrollo y viene por ahí Marvel Spider-Man 2. A mí me encantó muchísimo el 1. Lo disfruté un montón. Todavía me faltan un montón de sidequests por hacer, pero por lo menos el main story lo terminé. De verdad que me encantó, me gustó mucho. Ese jueguito de Spider-Man de PlayStation 4. Excelente. Y ahora sí, para terminar la conferencia, pues cerraron con la presentación de God of War Ragnarok, que ahora sí enseñaron gameplay, enseñaron parte de lo que es el mundo de Ragnarok, ¿verdad? Las conversaciones entre Kratos y Boy, Atreyu, y nada, mano, ya por fin tenemos ahí algo concreto en cuanto a Ragnarok. Vimos ahí la aparición de Thor en el trailer, y un par de cositas. Mash, obviamente tú disfrutaste un montón el primero. Sí, nunca lo terminé, man. Estaba en el final y nunca lo terminé eso. Tengo que volver. Quiero volverlo a jugar, quizás en Easy. Para acabarlo rápido y terminarlo. Pero sé que estaba bien cerca del final. ¿Pero y qué pasó con el save file? Es que, a lo que me acuerdo otra vez de los controles, amigo. Ah, bueno, así me pasó cuando me dijeron que lo acabara, para acordarme. Pero ya, puedes hacer eso. Ponlo en Easy, lo acabas rápido y vámonos. Porque en Easy lo que pasa, en Easy los enemigos van a ser los mismos, la cantidad de enemigos. Lo que pasa con Easy es que tú casi no coges damage. O sea, el de esto de damage tuyo es menos. O sea, porque obviamente está bien porque puedes matar los bosses bastante fácil, porque ellos casi no te van a hacer tanto damage. Tú sabes, y no tienes que estar desesperado curándote ni nada. O sea, con un par de cartas te los llevas. Ay, tu damage creo que se incrementa un poquito más también, si no me equivoco. So, yeah, métele para que por lo menos estés preparado para este juego yo lo quiero, I want it, pero espero tener un PlayStation 5 para jugar el PlayStation 5. No, obviamente. Oye, Mash, ¿qué tú crees? ¿Este juego cruzará generaciones? ¿Tú crees que salga para PlayStation 4? Para mí que no. O sea, ya los juegos no deberían ni salir para PlayStation 4. Yo pienso que no. Que este juego para cuando venga a salir, no va a estar para PlayStation 4. So, hay que tener eso en mente, y de hecho, no me sorprendería tampoco, ya para Marvel Spider-Man 2, que sale para 2023, eso obviamente no va a salir para PlayStation 4, o sea, jamás, ni muchos de estos títulos que anunciaron van a llegar a PlayStation 4, así que, bien pendiente de eso, curiosidad. Si tú no tienes PlayStation 5, Nada, pues sigue esperando, porque no se consiguen. Sí, se consiguen, pero tienen que estar pendientes, se consiguen. Ay, macho, no me hagas llorar. El pana mío los consigue a cada rato. Oye, mano, ¿tú, el pana tuyo juega a loto? Fernando los consigue a cada rato, ya es como que... Él le lleva un notification, gente, le da a tu car, mira, entra el carro. ¿Quién lo ay, quiere? Qué chévere. Así. Va a tener que comunicarme con Fernando otra vez. Sí, pues Fernando, por aquí Ale, de los festivales. Literalmente, los dos, el Xbox y el PlayStation fueron así. De que él recibió el notification, entró, le dio Add to Cart, dijo, ¿lo quiere? Y yo, pues sí. Y él te cobra lo mismo que le salió. Va a tener que hablar con Fernando. Fernando, la cerveza que compartimos viene. Yo le digo que esté pendiente y, dale, y cuadramos. Sí, porque cuadrar es fácil. Yo cualquier cosa te lo envío a ti, tú se lo das a él. Como tienes más contacto con él, dale. Esto no va para el podcast. No, ya para que ya se quedó choteado. Gente, no empiecen a llamar, darle mensajes a Mach ahora. O sea, no empiecen. Déjenlo quieto. No hostiguen a Mach. Ese es el poder de la amistad. The power of friendship. Friendship que ustedes no tienen. ¡Embute! The power of love. Bueno, y nada, pues eso fue la presentación, ¿verdad? De Sony, el showcase. Overall, Mash, en cuanto a contenido, tú lo encontraste fair, más de lo mismo. Sí, más lo mismo, yo no esperaba así ningún megatón así que diga ya, ya. Uh-huh. O sea, básicamente la mayoría de las cosas que se enseñaron, pues ya se sabía, o sea, como que. Lo único que no se sabían cómo dar, que son grandes, el Marvel Wolverine, Gran Turismo 7, que no se había dicho nada. O sea, se especulaba que sí va a venir en algún momento, obvio. Pero no se había dicho nada. Y Marvel Spider-Man 2, que tampoco habían anunciado nada. Pues God of War sí, ya habían anunciado que estaban trabajando en él, ¿sabes? Ajá. Pero por lo menos God of War, para cuando lo anunciaron de que obviamente... están en desarrollo, para por lo menos ya tener contenido para mostrar, significa que están bastante adelantados, o sea que ese juego está a punto de caramelo. Sí, lo más probable es que ese juego lo están trabajando desde que se acabó el otro, o sea, desde que sacan el otro, ya están trabajando de alguna forma u otra con el próximo, aunque no lo anuncien. ¿Tú sabes el feeling que me da? Que el caso de Ragnarok, para mí, como tú dices, ya lo estaban trabajando, y yo creo que hasta a lo mejor Ragnarok iba a ser como algún tipo... de expansión para God of War. No creo. Podemos abarcar más y podemos añadir más y básicamente esto puede ser una secuela. Y ahí es que entonces me imagino que cogen esa base fundamento para crear el juego completo de Ragnarok como tal, un juego completo. Podría ser, pero muy probablemente desde que hicieron God of War ya se sabía que el próximo juego iba a ser algo con Ragnarok. So. Todas esas ideas de secuela muchas veces se sacan desde el primer pitch del juego primero. Pero qué bueno que por lo menos tuvimos gameplay. A mí overall la conferencia, pues la encontré bien, la encontré, ¿verdad? Fine. Mucha gente que se aburrida. Yo personalmente no la encontré aburrida, tú sabes. Pero que ellos esperan que estén ahí, que fuego artificial entre medio de cada presentación. Sí, presentaciones pues, musicales, la flautita de Ghost of Tsushima. Empezaron por ahí por abajo el señal, trailers por ahí por abajo, que quieren, como que está aburrida, que quieren, no sé, ¿sabes? Porque... Yo no entiendo cómo, entonces, me da gracia porque muchos como, no, que todo eso se sabía, y yo por acá como que mordiéndome, yo, que esto se sabía. Fíjate, se me olvidó ver el anuncio que anunciaron en E3 el año pasado que venía Wolverine y Spider-Man 2 y tú sabes, yo no vi esos anuncios, se me pasó. Tú sabes, de verdad, yo no sé cómo complacer la gente con esto. ¿Cómo te voy a decir que fue excelente? Siempre hay de eso, siempre hay gente que no se complace por nada y quiere buscarle las cinco patas al gato. Sí, yo a veces pienso que es que se montan en los... en los bandwagon de los trolls para no ser los únicos que digan que les gustan. Se creen más conocidos que cualquier otra persona y es como que felicidades. Es como los trailers de las películas. Ah, ese trailer está bien aburrido. Digo, pero ¿qué tú quieres que te den toda la película en el trailer? Ajá. Eso es un trailer, lo están diciendo trailer. tanto la, si te dan como que todo lo emocionante en, la, en el trailer, ah, diablo, me dieron todo. ¿Para qué iba a ver la película? Sabes, como que, por eso es que yo le picheo a la gente, ¿no? Como que sí, la gente es como que, perdona, para la gente es estúpida y, o sea, quieren ser troles de más cuando no son troles, ¿sabes? Troleando sin justificación. Para mí, overall, la presentación ya la encontré bien. La encontré bien, me pompean algunos anuncios de cosas que no sabía que venían. Otras que a lo mejor las escuché y ni me acordaba, por lo menos vi gameplay o trailer, que pues me gustaron, tú sabes. Y nada, mire, al final del día, le guste o no, este tipo de formato, de presentación, al final del día, usted es gamer y usted va a comprar lo que usted quiera jugar, lo que usted le interese jugar, lo que usted entienda, que va a disfrutarse y que no va a perder su tiempo. O sea, usted ve todo anuncio, usted no tiene que comprar todo lo que en estas presentaciones se anuncie. Usted no tiene que gustarle todo lo que se anuncie en estas presentaciones. Que Alex se pasa jugando, a mí no me gusta. Y yo no voy al canal del, ah, quita esa mierda, eso a mí no me gusta. Exacto. Como que todos esos jueguitos de platformer que juega. Sí, que un día, tú te sacaste estos juegos raros. Ajá, que yo, ¿dónde saliste estos juegos? Porque... sí, jueguitos pixelados, de estilo Metroidvania y más, ya loco, pero, que yo tengo unos búsquedas, unos bots que buscan por ahí, estos son títulos raros. Yo ni sabía, ni sé que existe. De momento está ahí Rabbit on the Lost Temple y es un conejo brincando y yo... el que yo jugué que me preguntaste que para qué plataforma estaba, sí, de la conejita. Ok, un conejo brincando de plataforma. ¿Dónde tú sacaste? Case. Ese juego está bueno, es jodón, tiene sus partes media jodona, pero está bueno el jueguito, me gustó un montón. Un poquito de escasez. So, yeah. Pero sí, mano, pero overall, muy buena, o sea, buena para lo que es. O sea, no podemos pretender que nos den todo. Y obviamente, ¿verdad? Yo no sé si. Yo no creo que ya para lo que reste de año ya Sony presente más nada. Ya tiraron la fecha de lo que iba a salir ya para este periodo y lo que viene para el primer periodo del año que viene. So, hay que esperar hasta spring, maybe, primavera del 2022 para los proyectos que entonces van a estar saliendo más adelante en el 2022 para maybe. Fall o Winter del 2022, o cositas así, so, yeah, pero overall, I mean, good para lo que. Así que, nada, como dice Mash, no se puede complacer a todo el mundo. Así que, esa es la que hay. Bueno, dicho eso, pues eso fue toda la presentación de PlayStation Showcase. Vamos entonces con alguna de las noticias que pudimos raspar el pegado aquí esta semana. Así que, Mash, ¿qué tienes por ahí, bro? Ya, pues básicamente en estos días, bueno, lleva ya esto ya casi un año, creo que es desde agosto 2020, no, o más, perdón, agosto 2020 fue ahora, no, estamos 2021, ¿verdad? Sí, pues ya hace un año, esta gente está, lo que es la pelea entre Apple y Epic, ¿verdad? Por el que ellos se demandaron por el hecho de que Apple no permite que tú puedas comprar in-app purchases fuera de su elemento, ¿sabes? Toda transacción tiene que pasar por Apple. ¿Qué pasó? Que Epic metió en su juego de Fortnite la habilidad de poder comprar los V-Bucks, que es lo que utilizan, ¿verdad? La currency de Fortnite directamente con ellos y brincar el paso de que sea a través de Apple. A Apple no le gustó eso y dice, o lo haces de mi manera o saca el juego. ¿Qué pasó? Terminaron sacando el juego. O sea, Apple lo hace de esa manera porque Apple se queda con el 30% de toda transacción que pase. O sea, imagínese todo el dinero que Apple se hace con Fortnite nada más, o sea, sí, hace tiempo, con Fortnite nada más, quedándose con el 30% de todas las transacciones de los V-Bucks, ¿sabes? Como que si yo pagaba un peso por tener 100 V-Bucks, pues Apple se quedaba con 30 chavos de eso. O sea, imagínese, es una cantidad bien grande. Pues resulta que en estos días, ya después de varias deliberaciones, que sea, el juez está a favor de Epic y diciéndole a Apple como que, mira, tienes que bajar tus restricciones de o tus mecánicas de cómo de eso, de que todo tiene que ser a través tuyo. O sea, tú puedes dejar que la gente pueda comprar directamente hacia el developer o lo que sea. Y esto tiene que tomar lugar, según lo que esté leyendo, en 90 días. So, ahora Apple, pues, se le acabó su monopolio entero de que todo tiene que ser a través de él y él quedarse con todo el dinero. So, tú puedes tener una aplicación gratis y tener una aplicación donde sea in-app purchases, donde tú puedas tener un link directo a, ¿verdad?, donde sea, que sea tu compañía, donde lo compres directamente de tu compañía, y no tiene que pasar por Apple ahora. Wow. So, esto es una buena pelea que hubo, que pasó, ¿verdad? Porque Apple pues tiene un monopolio literal en su Apple Store. En su App Store. So, al pasar esto, pues ahora muchas otras compañías o gente que hace aplicaciones más pequeñas que son, qué sé yo, págame $1 al mes, $1 al año y te mantengo esto al día, uh-huh, pues ya no tienen que dejarle los 30 chavos a Apple, sino que puede ser directamente hacia ellos. Así que, como dijo el fundador de Epic, dijo como que esto no es un win para nosotros, sino es un win para los billions of consumers, ¿verdad?, que utilizan la plataforma del App Store. Así que, un buen cambio que ayuda a todos como tal. Tremendo golpe. Yeah. Wow, yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando explotó esta disputa? En aquel entonces que quisieron atacar el video y todo de tiradera a Apple, una cosa bien fuerte. Y ahora por fin se vino a arreglar, por llamarlo así. Wow. Pero nada, Apple sabrá lo que hace. O sea, obviamente Apple huele dinero y como cualquier otra compañía grande, pues huele dinero, va a ir tras el dinero. Yo digo que la cuestión es saber tener prácticas sanas de negocio y en donde las diferentes compañías que estén envueltas pues puedan tener sus profits y puedan tener sus ganancias, porque para eso es que tú fundas una compañía, para eso es que tú te vas al mercado. Sí, yo entiendo, porque para publicarlo en el App Store, sí, yo entiendo que Apple pues es bien riguroso con eso y tiene pues su monopolio full ahí. Uh-huh. Y yo entiendo que está bien, porque comparado con el Android o el Google Play Google Play, hay muchas aplicaciones en Google Play que ni sirven, que tú las bajas y no hacen nada. Hay mucho garbage app ahí. Exacto. También, tú sabes. Mientras que Apple pues sí se ha dedicado a mantener su store de aplicaciones que sí funcionen, que no vayan a dañar el dispositivo, etcétera. Todo eso yo lo encuentro súper bien, y que ellos cobren, pues sí, ellos te cobran, si es una aplicación pagando, ellos sí te cobran se quedan con el 30% también de eso, pero ya, yo entiendo que mantiene un buen healthy platform. Uh-huh. Pero una estructura saludable. Ajá, pero una vez tú ya tengas eso, yo pienso que ellos deberían dejar que esto de los vivos y eso pues sea directamente con porque ellos no están aportando nada ahí, ¿sabes? Como que ellos no están haciendo Q&A de cada transacción, ¿sabes? Exacto, y no es algo que ellos están generando, ¿sabes? No es algo que ellos están produciendo. Exacto, literalmente ellos no están haciendo, ellos no están metiendo energías en eso, ¿sabes? Como que ellos no están ni metiendo esfuerzos, ni recursos, eso. Nada. Exacto. Ni empleomanía, nada. Exacto. Ay, padre. Pero nada, ya por lo menos se apuntaron una ahí. So, ¿para qué tú vas? Que gigantes corporativos sangran. Yeah. If it bleeds, you can kill it. Bleed, chacho. Así le preguntó Epic a Apple. Do you need? You will. Ay, ay, la kriptonita, kriptonita. O sea, y no, y que esto no abra paso para otras cosas que a lo mejor estén por ahí, que a lo mejor no sepamos, porque a lo mejor no son compañías grandes, pero que a lo mejor están pasando por lo mismo, y esto abre la puerta como, pues, espérate, si esta gente lo hizo, nosotros podemos hacerlo también. No, sí, que ahora me imagino que todas estas compañías que tengan in-app purchases, me imagino que ahora cambiarán su estructura, ¿verdad? Porque esa es otra cosa, que tú como, que Apple te está dando esa estructura, uh-huh. A lo mejor yo no tengo la estructura de manejar pagos ni nada de eso en mi compañía, ¿sabes? So, y eso pues se lo tengo que dejar a Apple, y sí, tú estás metiendo ahí tú estás, él está dando el servicio como tal, de cobrarte y whatever, y hacer, uh-huh. Pues sí, whatever, ¿sabes? Como que quédate con mi 30% porque yo no tengo eso estructurado en mi compañía. Pero exacto. Si yo tengo una compañía grande como Epic, que ya tengo estructurado esto de cobrar online porque tengo Fortnite hasta en el microondas, pues, uh-huh. Pues sí, ¿sabes? Como que él no debería meterse en el medio de que... Si yo tengo mi propia plataforma de cobro, ¿para qué tú me estás cobrando? Exactamente. So, nada, pues qué bueno, mano, qué bueno. Y vamos a ver. Vamos a ver si este es el tip of the iceberg, ¿verdad? De muchas cosas, operaciones que a lo mejor, ¿verdad? No sabemos y que están pasando por lo mismo. So, muy bien, muy bien. Bueno, y nuestra última noticia para este podcast de esta semana es que, gente, no sé si, ¿verdad? Para todos aquellos que son usuarios o streamers en la plataforma de Twitch, saben que recientemente está sonando mucho el tema de estos hate raids, que muchos de estos instancias son las que han provocado que streamers grandes de la plataforma de Twitch hayan utilizado esto también como parte de ciertos puntos en contra de la plataforma para abandonar la plataforma. Tan reciente como, ¿verdad? Uno de los streamers, una de las caras de Twitch, que fue Dr. Lupo, se fue para YouTube Gaming. Él, pues, entre las cosas, ¿verdad?, que él mencionó que Twitch no estaba haciendo correctamente como plataforma, era obviamente la de brindar un ambiente seguro para los creadores de contenido, y menciona los hate rates que están cada vez siendo más y más populares entre canales, específicamente en canales emergentes o llamados canales pequeños, que están, ¿verdad?, sonando poco a poco y que, pues, son prácticamente las víctimas de estos hate rates. También canales de personas, ¿verdad?, que representan diferentes puntos, ¿verdad?, de nuestra sociedad, ¿verdad?, ya sea de comunidad gay, trans, que hacen stream, y también, pues, son blancos de estos hate rates. Y para que tengan contexto, gente, básicamente un hate rate, ustedes saben que en Twitch está la opción de lo que son los rates, que es la que te permite que un usuario, una vez finalice su stream, puede redirigir a sus viewers a otro canal por el formato del raid. Y el raid viene como prácticamente el término de invasión, takeover, pero es un sentido bien divertido, bien, ¿verdad?, término gaming, ¿verdad? O sea, que en el mundo de MMO, pues, están los raids, que son estas misiones que van dos o tres personas a hacer un montón de operaciones, puzzles, monstruos y cosas para conseguir mejor loot. Pues básicamente ese término se adoptó a lo que es la cultura de Twitch cuando un canal va a invadir otro canal, pero de una forma sana, una forma divertida de conocer a ese streamer, dar follow, compartir y ayudar a ese streamer a crecer, en fin, todo eso. Pues, ¿qué pasa? Que en estos meses, hay unos usuarios que han creado unos bots que se han dedicado a hacer este tipo de mecánica, de hacer raids a canales, pero ya vienen preprogramados con palabras o frases o insinuaciones ofensivas al streamer o al canal, frases de odio, de hacia el género de la persona o de la preferencia de las personas o de las personas que están en chat, y han creado ambientes bien incómodos, y más en la plataforma de Twitch, porque muchos de los creadores de contenido están, obviamente, llevan ya quejándose, es que Twitch como plataforma no tiene o no ha desarrollado todavía medidas más seguras para tener estos ambientes libres de este contenido, libres de estas mecánicas, y que sean ambientes más seguros para estos creadores de contenido. Esa ha sido la pelea de con Twitch por años, y no nada más por esto, por otras cosas. Por otras cosas que han pasado, que se han suscitado, pero que ahora todos los hate rates, pues, se ha proliferado mucho, mucho, mucho. Inclusive, hubo un movimiento hace como 2 semanas atrás, en donde se estaba hablando de que la mayoría de los streamers en la plataforma no subieran ese día. Eso fue un miércoles, el 1 de septiembre, de que ese día nadie hiciera stream, como mandándole un mensaje a Twitch de que, mira, estamos molestos, queremos más seguridad, mejor infraestructura para evitar esta mecánica de estos hate raids en los canales. Nosotros que a nivel escondido apoyamos el movimiento, pero el canal como quiera fue en vivo. Nosotros pues entendemos que no era como que sano ceder ante la presión y no privarnos de llevar un entretenimiento a nuestra querida comunidad por el hecho de 2 o 3 quieren que Twitch tumbe ese día. O sea, nosotros pues decidimos, ¿verdad?, la consulta, no, el canal va en vivo, que quiera venir, que venga, que no quiera verse, respeta también, ¿verdad?, su decisión, y no nos vamos a privar de pasarla y de entretener a los muchachos, ¿verdad?, a la comunidad de la Horda Bacalazo. Decidimos ir en vivo. Pero muchos canales que conocemos no fueron en vivo apoyando, ¿verdad?, haciendo solidarios con este movimiento del Twitch Do Better. A raíz de eso, pues aparentemente pues Twitch ha mandado comunicados que han escuchado, que están bregando con sistemas de seguridad y un montón de cosas. Y tan reciente como esta semana, ellos, según se reporta, en un informe que salió en Washington Post, aparentemente Twitch demandó, ¿verdad?, a dos usuarios anónimos, ¿verdad? No han divulgado sus nombres. Aparentemente dos demandas multimillonarias a estas personas por aparentemente, ¿verdad?, estar detrás de la programación de estos bots. Según lo que se puede, ¿verdad?, desprender información, estos bots los están corriendo desde servidores de Discord. No los están corriendo directamente en los servers de Twitch. Que por eso que también que se ha hecho un poquito difícil para Twitch poder interceptar, ¿verdad?, estas mecánicas de estos bots en sus servers, ya que obviamente son servers externos enlazados a los servers a las cuentas de Twitch para poder hacer todo esto. So, ya Twitch está tomando, ¿verdad?, cartas en el asunto, están, ¿verdad?, tratando de irse por la vía legal. Recientemente nos está pasando, por lo menos a muchos canales amigos, boricuas acá, nos está pasando mucho la cuestión de las invasiones de Fallow. A Gio le pasó en vivo una noche, varias noches, de hecho, el usuario la cogió con Gio y le spameó los streams de Gio, se enamoró de Gio, el tipo le bombardeó el stream a Gio con bots dando Fallow. Y esto lo que hace es que activa las alertas del canal, creando un stream sumamente incómodo. Porque hay canales que sus alertas no suenan, pero hay canales que las alertas suenan, tienen ya sea una musiquita o un aviso, y usted tener cientos de bots dando follow, hello, la gente lo que va a estar escuchando es más que alerta, alerta, alerta, alerta, alerta. O sea, es un desastre. Pues mira, esa noche tuvimos que desactivar el bot, pusimos el canal en un momento dado sub only por si acaso, y desactivar el bot, yo lo apagó, y mira, apaga el bot, porque te van a seguir haciendo alerta, pues tumbamos el bot, le pido disculpas a quien genuino daba follow o se hacía rizo o algo y no sale alerta, pues verdad, se le pidió disculpas porque por seguridad pues lo apagamos. Ahora mismo estamos siendo víctimas de unos follows de unas cuentas de un tal Hoss, rayitas y un montón de números. Esos son los usernames. Y esas cuentas ya Twitch las ha identificado que son bots, y cuando te dan follow, que aunque usted ve la alerta, ese follow no te cuenta. Automáticamente queda baneado. Ya hay unos cuantos bots de los que uno corre en sus chats. Por ejemplo, el Wisebot creo que ya los está baneando automáticamente cada vez que hacen follow en el canal. Y hay unas cuantas, hay muchos bots de seguridad que se están adaptando a esta estupidez, porque es la única palabra que me sabe decir. La única, esta estupidez de estar spameando los chats con estos follows de la nada. O sea, simplemente por joder. Pero nada, usted, ¿verdad?, tome la medida de seguridad que usted entiende. Si usted entiende que usted tiene un bot que corre alerta y empieza a ver, pues mire, rápidamente coja, ¿verdad?, tumbe el bot en lo que la cosa se tranquiliza. Utilice métodos como keywords en su seguridad. Twitch provee eso, la herramienta. Usted puede poner keywords que a la vez que una persona utilice una palabra que usted entienda que es ofensiva, automáticamente queda baneado del canal. Si usted cree que hay gente en el chat que están chavando mucho o insultándole a usted, faltando de respeto, mire, póngalo sub only, así esas personas no están suscritos, no, por lo que hablen no se va a ver en pantalla, si usted no se va a sentir ofendido o se va a sentir mal. sea, hay alternativas. Simplemente no, no es como que ir corriendo a las redes sociales a quejarse, porque hay herramientas que usted puede utilizar para evitar todo esto en sus respectivos canales y en sus comunidades, para que usted tenga un ambiente más sano, ¿verdad? Más chévere, y pueda compartir su gameplay y hablar con su comunidad y pasarla bien, que yo entiendo que esa es la razón de por la cual hacemos Twitch y hacemos streams, es jugar y compartir con usted y pasarla bien. So, yeah, pero veremos a ver. Yo creo que esto es solo el comienzo de lo que Twitch podría seguir haciendo y mejorar para tener una infraestructura más segura, más pacífica dentro de todos estos canales que tiene Twitch. So, yeah, esto pica y se extiende, mano. Yo sé que a mí me dice que Mash está programando Lovebox desde su casa, Mash. Sí, que manden mucho amor, pero sobre todo mucho más, pero sobre todo mucho amor. Ay, qué rico, el Walterbot. Sí, el Walterbot. Ay, ay, ay. Pero mano, sí, esto está pasando, como dije, ha sido razón para que unos cuantos streamers se hayan ido, además de razón económica. Sí. Sabemos lo tuyo, a mí no me engañes. Pero sí. Pero nada, gente, con mucho cuidadito por ahí la orilla, ¿verdad? Con esto y nada, pues hay cositas, si se está empezando en esto y le está pasando esto, viene en confianza, puede comunicarse con nosotros, le podemos, ¿verdad? Lo que hemos hecho que nos funciona a nosotros para evitar todo esto, y otros canales que a lo mejor han hecho otras cosas que le funcionan para evitar todo esto, y compartimos ideas, soluciones, ¿verdad? Lo que Twitch eventualmente pues crea y tiene mejores herramientas para todo esto, mano. So, veremos a ver qué pasa. Bueno. Dicho eso, Mash, ¿qué tú crees? Yo creo que con esto cerramos ya las noticias. Ay, yo pensé que íbamos a cerrar el... Ah, perdón. Bueno, ya con esto es las noticias más importantes, el resumen de la conferencia de PlayStation. Vamos entonces con nuestra próxima sección. El dato kick de la semana. Septiembre 15 de 1997. Google.com es registrado como un dominio en la Internet. Uf, Mash, ¿tú sabías eso? No sabía la fecha, pero ya, el principio del fin. Diablo, el principio del fin, no, muy fuerte, muy fuerte. Yo estaba buscando ese cuando dice, diablo, en el 97, el comienzo del New World Order, en aquel entonces, diantre, hermano, google.com. Me acuerdo que lo que busqué, había un screenshot de esa primera página de Google, como que diablo, a lo que es hoy en día. Wow. Un gigante de la industria de las comunicaciones, de la tecnología, de todo. Eres un gigante que sabe todo lo que tú haces. Uy, cállate. él te conoce mejor a ti que tú te conoces tú mismo. Ahí viene. Mash, ¿tú trabajarías en Google? No. ¿No? No. ¿Son malos patrones? No es eso, es que cada cual, ¿verdad?, pues tiene su idea de lo que quiere hacer. La verdad es que si tú te vas a trabajar a una compañía tan grande, ¿verdad?, como lo que es Google, Amazon, tú simplemente eres un número más, ¿verdad?, porque son tantos empleados. Ajá. Que tú simplemente eres un número más y tu trabajo como que no va a tener impacto, ¿verdad?, a menos que tú seas un jefe grande donde tú estás dirigiendo el departamento entero y digan, ah, mira, el departamento de fulano fue el que hizo esto. No van a decir, fulano hizo esta parte. Uh-huh. No, el departamento de fulano hizo esta parte. A mí me gusta más donde mi trabajo tenga más reconocimiento en compañías más pequeñas. Uh-huh. En donde puedan decir, mira, esa parte la hizo él. Y donde yo sí pueda ser. Sentirte productivo. Hay cosas buenas y cosas malas de eso, porque en una compañía grande, yo hice una parte, quedó algo mal, como que el blame es el equipo entero, ¿verdad? Todo el mundo tenía la culpa, en teoría. En una compañía pequeña, yo hago una parte, salió algo mal de esa parte, la culpa es mía totalmente. Diantre. Pero a la misma vez, lo que yo hago tiene más peso que si yo estuviera trabajando en una compañía grande. Y esa es una de las razones por la cual yo me moví de MMM. MMM quizás no éramos muchos tampoco, pero yo era un número más, ponle. Y era, pues, yo hacía algo y lo hacía completo yo, pero decían, ah, el equipo de de Reforma fue el que lo trabajó. Nadie sabía que era yo el que lo hizo. Hmm. O sea, sino que fue el equipo de Reforma o el equipo de tal persona, pero ¿quién adentro lo hizo? So, no. Eso es de las cosas que a mí me gusta, pues, tener una compañía más pequeña, pero que tu trabajo tenga más peso. Porque si no también te vuelves sloppy, te vuelves como que, ay, whatever, si funciona, tíralo por ahí, o sea, como que, sí. O sea, no tratas de hacer un buen trabajo para, porque, whatever, creo que nadie va a saber que lo hiciste tú. Esas comparativas, o sea, sí, pues, Google, pues, wow, o sea, tú tienes, te dan un chorro de beneficios, whatever, y sí, todo el mundo, muchos sueñan en trabajar en Google y llegar a ese punto, porque se sienten realizados llegando a Google, trabajando en esta compañía gigante, ¿verdad? Pero he leído también muchas cosas que llegan a ese punto y es como que, en verdad, no era lo que ellos querían, porque literalmente era un número más y inclusive he visto noticias de que uno está pidiendo a subir de puesto, ¿verdad? Y entonces tu jefe mismo no tiene input en si te suben de puesto o no. O sea, es un board que no te conoce y tú tienes que tener un portfolio de las cosas que has hecho. Uh-huh. Y llevar ese portfolio al board, presentarle qué es lo que tú has hecho, para ellos deciden si te suben o no de puesto. O sea, tu jefe no tiene ningún input, ¿sabes? Que el que trabajó contigo ahí todo el tiempo no tiene ningún tipo de input en decir si subes o no de puesto. Y son súper estrictos. Y otro que leí era de que el tipo lo meten en un proyecto, pero antes de meterlo en su proyecto, él encontró un montón de bugs en otro. So, él se dedicó a arreglar todos los bugs de otro proyecto que estaba a punto de salir, que tenía que salir, y él pues se metió, arregló un chorro de cosas, y el proyecto salió por él, y posiblemente el jefe sabía que había salido por él, etcétera, etcétera. Cuando él va al board con su portfolio, le cuestionan que por qué él trabajó en otro proyecto. Diablo. Entonces no lo subieron de puesto porque bajo ellos él no hizo nada en su proyecto, o sea, como que no hizo lo necesario en su proyecto para salir, para subir de puesto, pero sí hizo un montón de cosas en otro proyecto, pero no tenía nada que ver. Diablo. Y el tipo pues renunció ahí a, o sea, son esas, es burocracia de compañías grandes. Uh-huh. Wow. Toma, no lo he visto desde esa perspectiva, pero interesante. Ya, por eso es que a mí como tal no me gusta estar en una compañía grande. Mira, buen punto, no había visto esa perspectiva, interesante, mano, lo que es el mundo este, ¿verdad?, de la tecnología, de la programación, el mundo del desarrollo, es bien jodón. No, pero hay gente que sí le gusta, o sea, hay gente que está hecho para hacer un número más y te mandan, qué sé yo, este es tu task, pa, lo hago y ya, y para afuera, ¿sabes? Para afuera, sí. Y hay gente que está hecho para eso, pero a mí me gusta todo el tiempo aprender cosas nuevas. Seguro, hacerme el challenge de que, así, mira, no sé cómo hacerlo, pero dale, vamos a sacarlo. Yeah. O sea, mientras que estás en una compañía grande, te vas a quedar en lo mismo todo el tiempo, porque, o sea, a ti te van a meter en un grupo, y para que te saquen de ese grupo, es difícil. Sí. O sea, vas a quedar en ese mismo grupo, vas a trabajar sobre la misma tecnología, forever and ever, y va a llegar un momento que tú no vas a aprender más nada, porque estás trabajando en la misma, bajo la misma tecnología siempre. Sí. Y no estás cambiando de tecnología, porque para que te cambien de tecnología tienes que pedir cambio para otro grupo, etcétera, etcétera. Mientras que si tú estás en una compañía pequeña, tú le dices, ah, mira, yo quiero trabajarte también en este proyecto porque quiero aprender de eso. Uh-huh. En él, como quiera, ah, pues dale, métete, como que vamos a trabajar esta parte tú entonces. Yach. Bien interesante eso. Así que nada, ahí tenían, ¿verdad?, esos tips profesionales de nuestro querido Mash. Así que si usted está empezando en este ambiente, ¿verdad?, de programación y eso, pues mire, coja esos puntitos ahí, ¿verdad?, y tome su decisión. Si ahí se trabaja con Apple, con Google, con Amazon, so, be prepared. Es un mar lleno de tiburones y usted simplemente puede ser carnada. Ay, bien. Bueno, Pues nada, vamos entonces a nuestra próxima sección, que son las publicaciones para esta semana. En el mundo de los videojuegos tenemos que el 14 de septiembre por fin está llegando Deadloop para PlayStation 5. Ya vamos tarde. Ya, si usted es al lado. PlayStation 5 y PC. El 16 de septiembre llega Tom Clancy's Rainbow Six Extraction para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, PC y Stadia. Septiembre 17 estará llegando Aragami 2 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, PC y Ni No Kuni 2, Remnant Kingdom Princess Edition para el Switch. Para esta, para hoy. Sí, lo quiere. De hecho, tiene un evento de Extra Life con ese juego, tiene un maratón de ese juego. A mí me encantó. Sí, ella le encantó tanto el 1 que está medio pompeada con el 2. Más que el 1. ¿Te gustó más que el 1? Sí. Nice, pues ya está loca por meterle mano. Pero que no deje para el final lo de mantener su ciudad, ni lo de subir de level, lo de como que ellos tienen como uno, como si fuera uno, unas battalions, que tú tienes que controlar tus battalions. Ajá, los batallones. Eso tampoco lo dejé para el final, porque yo lo dejé para el final y después yo estuve literalmente como 10 horas grinding, subiendo todo eso a poder pasar, porque llega un momento que no te deja pasar. ¡Diantre! Si no resuelves unas cosas o si no llevas a tu ciudad a cierto level. Pero tengo que decir, si lo que trate es llevar todo a la par. Exacto. Un ratito de aventura, un ratito de grind. O sea, lo único que es bueno de lo de los batallones es eso, que aunque pierdas, todo el XP que tú cogiste te lo siguen dando. Ah, eso es bueno. Eso que tú puedes empezar y que te maten el principio, pero poco a poco va a seguir subiendo tu XP hasta que eventualmente lo puedas pasar. Pero yo estuve grinding un montón de tiempo esa parte, porque la dejé para el final, porque sí es una parte aburrida, es la como que la parte más aburrida del juego. Pero si no la pasas, pues no puedes pasar. O sea, te lo tranca como que a mitad del juego y te lo tranca al final del juego. Claro, pero tengo que decírselo para que lo tenga en consideración. Nice. Muchas gracias por ese tip. Así que ya, esos son los que van a estar llegando en videojuegos. En el mundo de los Blu-rays y los DVD está llegando Black Widow en formato Blu-ray y en 4K, clasificada PG-13. Y básicamente, pues nada que, ¿verdad? Que hablar mucho. Obviamente la película standalone del personaje del MCU y de Marvel, Black Widow, de Natasha Romanoff. Esta película toma lugar los eventos después de Civil War y antes de Infinity War, ¿verdad? Ella pues básicamente tiene que confrontar su pasado y obviamente pues enfrentar otras adversidades en esta aventura. Así que esta es la última película que usted va a ver a Scarlett Johansson protagonizando el papel de Black Widow, ¿verdad? Ya saben que ya no terminó en muy buenas relaciones con Disney, ¿verdad? Luego de unas violaciones de contrato al sacar esta película en la plataforma de Disney Plus, al mismo tiempo que el cine. So yeah, no terminó muy bonito. Hay una demanda por ahí que no se ha resuelto. So yeah, pero si te gusta el MCU y no la ha visto, pues ya sabes que la va a tener en Blu-ray 4K, ¿ok? Y en el cine, nada relevante para esta semana. Así que vamos entonces directo a nuestra próxima sección, que es el Gaming Fun Fact. Y el mismo, ¿verdad?, de esta semana es dedicado a la consolita portátil, el Game Gear. Y el fun fact es el siguiente. Hubo dos modelos que se diseñaron para la consolita de el Game Gear que fueron lanzados en los Estados Unidos. El primero fue el típico modelo de color negro, pero hubo un segundo que era de un color azul vibrante. Básicamente este tipo de, ¿verdad?, este game, o esta variante el Game Gear vino en un package o en un paquete que era un bundle con el juego de World Series Baseball. Eso salió en el 1993. Aunque no había diferencia entre las dos consolas, solamente el color de la caja. O sea, una era negra y la otra era azul. No sabía de ese Game Gear de color azul. Yo tampoco. Interesante. Un jueguito de Grandes Ligas. Nice. Super nice. Así que, interesantísimo ese gaming fun fact para esta semana. Vamos entonces con la pregunta random para esta semana, y a la misma lee como sigue. ¿Qué consola handheld siempre quisiste pero nunca lograste obtener? ¿Cuál más? si alguna. Siempre quise el Engage, pero tú sabes que, que eso fue un desastre. Eso fue un desastre. Este, uno que nunca tuve, pero fue el Nintendo 10. El original. No, el SP, perdón. Ah, el SP. Que fue el primero, yo creo, con Loop. Uh-huh. Atrás. Sí lo jugué porque me lo prestaron. Y me lo prestaron por mucho tiempo. Pero nunca tuve uno propio. Fíjate, yo me fui más moderno. Yo siempre quise tener un PSP. Y nunca pude conseguir un PSP. Oye, PSP, ¿verdad? PSP, yo no tuve PSP tampoco. A mí me lo prestaron también. Sí, a mí me lo prestaban, pero yo nunca tuve uno. Mami, ahora esas maquinitas son bien difíciles de conseguir. Son bien fáciles de hackear. Le meten hasta emuladores y todo a los PSP. Este, y era un piece of hardware buenísimo en aquel entonces, mano. Este, me acuerdo que tú le podías meter el juego este en tarjeta SD y todo, mano. O sea, está brutal, pero PSP estaba interesante, un piece of hardware bien bueno. Eso yo siempre quería tener uno, nunca tuve la oportunidad de tener uno. Vita, fíjate, los Vita a mí no me llamaban la atención. Y ahora te arrepentí tampoco haber tenido uno. ¿Tuviste un Vita? Sí. ¿Y lo vendiste? No, yo creo que debe estar por ahí, o lo boté en algún momento. Mira, más. Tú botaste un PS Vita funcional, yo te mato. Puede ser, no sé dónde está, puede ser que esté por ahí. Debe estar en una caja metida en tu closet, en la bóveda misteriosa de Mash. Sí. Si algún día lo encuentras, me avisa. Confianza. De verdad. Soy Gigi. Así que nada, gente. Pues, ¿verdad? Les invito a que nos comenten en el post del podcast, una vez esté publicado, qué consolitas Ángel siempre quisieron tener y nunca pudieron obtener. Así que, Gigi, por la pregunta random de esta semana. Vamos entonces con el tópico para esta semana. Y esta semana toca nada más y nada menos que Trivia Challenge. Uy, uy, uy, Mash. Y todavía yo no sé ni de qué es la trivia. Ay, ay, ay. Yo no digo de que son mis trivias. Mis trivias siempre son sorpresas. Son sorpresas. Y esta semana se la voy a estar dedicando a una película que tiene que ver con un thriller que salió el jueves. Vamos, Chávez. Se la voy a estar dedicando a The Matrix, la primera película. La que salió. La primera película de la trilogía de Matrix, ya que esta semana salió el trailer oficial de Matrix 4, o Matrix Resurrection, como usted quiera llamarla, y dije, contra, vámonos con la línea de Matrix esta semana, para vacilar. Son 10 preguntitas más. Tú viste Matrix, correcto. Vi Matrix, pero ¿de qué me acuerdo? Te vas a acordar, yo me fui bien humildón. ¿Sabes qué? En estos días dije, contra, tengo que ver todas las películas para poder acordarme de la, para poder ver la última. Sí, yo no tengo que verlas para acordarme porque las vi tanto que ya, sabes, me salta el script de las tres películas, o ya. Le di demasiado duro a esas películas yo. Es que, una pregunta, al final de la tres, ¿verdad que ellos quedan como que en convivencia entre las máquinas y los humanos? Sí, un acuerdo entre las máquinas, exacto, y los humanos, exacto, que los que se quisieran desconectar, pues se podían desconectar, los que se querían quedar, pues se quedaban. Ya. Exacto, estás correcto. Bueno, vamos entonces con esto, Mash. Vamos con la primera pregunta para el Trivia Challenge de esta semana. Y la primera dice: ¿en qué año llegó a los cines la película The Matrix? A, 1997, B, 98, C, 99, D, 2000. 99. Muy bien, ve, ya está, mira, ve, ya te llevaste la primera, viste, que no está tan difícil. Vamos con la segunda. ¿Quién es el primer personaje que uno ve cuando comienza la película? A, Morpheus. B, Cypher. C, Neo. D, Trinity. ¿Neo? Nope. El primer personaje que tú ves es a Trinity, hablando por teléfono. Con los guardias que se que estará en la pelea, yeah, sí. Yeah, sí. Ok, it's good, vamos bien. Vamos con la tercera. ¿A quién está buscando incansablemente Neo? A, Trinity. B, B. Rat. C. Morpheus. D. Snake. ¿Cómo que está buscando incansablemente? ¿A quién mío está buscando incansablemente? Que tiene todas las computadoras de la haciendo search por todos lados de esa persona. Morpheus. Muy bien. Correcto. Sí. Eso, eso. Vamos para el número 4. Cuando a Neo le ofrecen dos píldoras, ¿de qué color son? A. Verde y roja. B. Azul y roja. C. Azul y verde. D. Negra y verde. La pepa negra, no. Azul, azul y roja. Azul y roja. Pepa para seca. Pepa y agua para seca. Todo el mundo en pastilla. Sí, pero esta pastilla no es ese tipo, pero ya. Bueno, vamos con la quinta pregunta. ¿Cómo se llama la nave que rescata a Neo en el mundo real? A. Logos. B. Vigilant. C. Nebuchadnezzar. D. Polaris. Nebuchadnezzar. Esa misma, el nombre es raro ese, pero yeah. Vamos bien. Número 6. ¿Quién de estos personajes no pertenece a la tripulación del Nebuchadnezzar? A. Nairobi. B. Rat. C. Cypher. D. Apoc. ¿Quiénes son? A. Nairobi. B. Rat. C. Cypher. D. Apoc. Nairobi. Muy bien. Coño. Coño, esta estaba jodona. ¿Sabes quién es Nairobi, verdad? No, pero era el nombre más raro que no me acordaba. Ella es la pequeñita. Esta es la esposa de Will Smith que sale en la 2. Ya, ya. Sí. Bueno, vamos con la 7. ¿Cuál es el nombre del programa que todos fallan la primera vez? A. Attack Program. B. Gun Program. C. Lady in Red. D. Jump Program. Lady in Red. No. El programa que todos fallan es el Jump Program, que es la parte cuando Morpheus brinca de un edificio a otro, que él se cae. Yeah. Y estos comentan, ¿no? Todo el mundo siempre falla la primera vez que hacen ese programa. So, yeah. Esa está jodona también. Bueno, número 8. ¿Quiénes secuestran a Morpheus? A. Los exterminadores. B. Los agentes. C. Los federales de la policía. Los agentes. Correcto, los agentes, los famosos agents, el sistema de seguridad de The Matrix. Los tipos de. Bueno, vamos con el número 9. ¿Con qué agente pelea Neo en la estación del tren? A. Anderson. B. Johnson. C. Smith. D. Peters. En la estación del tren. ¿Cuáles son? Anderson, Johnson, Smith y Peters. Mr. Anderson. Smith. Correcto, ella es Smith. Ese es el líder de los agentes. Bueno, vamos entonces para la última pregunta, Mash. Y esta también es capciosa, so listen carefully. ¿Qué habilidad obtiene Neo en el final de la película? A. Volar. B. Detener balas. C. Correr rápido. D. Superfuerza. ¿Cómo es, eh? ¿Qué habilidad obtiene Neo en el final de la película? A. Volar. B. Detener balas. C. Correr rápido. D. Superfuerza. Volar. Muy bien, coño. Muy bien, muy bien. ¿Sabes por qué te digo que era capciosa? Porque alguien podría contestarme y decirme detener balas, porque al último él pudo parar balas, pero técnicamente eso no es el final de la película. Yeah. El final de la película es él hablando por teléfono con The Matrix. Y se va volando. So, GG, coño, Mash, pues mira. Para no haber visto la película hace tiempo, sacaste solamente 2 malas nada más. O sea, 8 de 10. So, nice. ¿Está bien? También. ¿Te acordaste un par de cositas ahí? Decía, yo traté de hacerla lo más nice y amigable posible. Tú sabes, porque... En verdad que estaban bastante... Sí. Sí, ya estaba en la película, aunque sea dos veces. ¿Te acuerdas cosita? Lo de la salida que fue en 1999, me acuerdo, porque yo veo un programa que se llama, en YouTube, que se llama Street Corridor, y ese pasa enchabando que el mejor año en película fue en 1999. Que salió Fight Club, salió The Matrix, salió Magnolia, salió Star Wars Episode 1. Y ese fue el chaval que salió de Six Sense. Ese fue el mejor año en película. Y ese fue el chaval que salió el mejor año en película. Nice. Pues mira, pues, mano, pues felicidades. Felicidades, Gigi, saliste muy bien en este Trivia Challenge, my friend. Excelente, excelente. Bueno, y ese fue el Trivia Challenge para esta semana. Déjenos saber cuántas las pegaron, cuántas fallaron. Yo entiendo como dice Mike, si la viste una o dos veces, debe salir bastante bien en la trivia, ¿ok? Así que nada, vamos entonces ya a la parte final del podcast. Vamos entonces con qué es la que hay. ¡Hash! ¿Qué estás haciendo, mano? ¿Qué estás jugando? ¿Qué fuiste a ver? Pues, de lo que he estado jugando, pues he jugado Rocket League, ¿verdad? Y Modern Warfare. El culto. Warzone, que eso, pues, eso no lo digo. Pero sí estaba jugando Tales of Arise. Mano, por lo que yo vi en el demo y lo que yo llevo jugando es súper diferente. ¿Sí? Sí, ¿sabes que en el demo tú creo que tú escogías quién tú podías usar y qué sé yo? Exacto. Pues acá, pues, todo el tiempo que llevo jugando es con el mismo personaje. Aunque en teoría es como que estoy en la primera parte todavía. Pero, o sea, no sé que es larguito, ¿sabes? ¿Qué? Que luego sé que es larguito. Sí, 40 y pico horas creo que. Diablo. ¿Cuánto tiempo yo tengo? He estado usando el tipo que tiene la espada, básicamente. Ok. Llevo 4 horas. Ay, padre. Y ese es el principio, básicamente. Pero sí, me está gustando, me gusta mucho, la animación pues está buena, la historia por lo menos está chévere, quiero seguir dándole poco a poco. Fíjate, no te visualizaba comprando un juego de aventura de acción, con elementos RPG, no me lo imaginaba de ti, me sorprendiste ahí. Ay, Dios mío. Me acaban de invitar a una reunión mañana a las 8 de la mañana. Ay, qué rico, 8 de la mañana, duro. Entonces, ayer, pues, saqué un momentito, ¿verdad? Y fui a ver Shang-Chi. ¿Sí? Y de verdad que me gustó mucho la película. De verdad que tiene muy buenos elementos, ¿verdad? En lo que es pelea o película. O sea, como que utilizan mucho referencia, ¿verdad? A películas de artes marciales de antes, donde o artes marciales donde se o películas chinas, ¿verdad? Donde el arte marcial también incluye cosas sobrenaturales, ¿verdad? Que donde ellos controlan como que vientos y fuegos y whatever. So ¿verdad? Que está muy bien hecha la película, puede ser un standalone este movie. Sí, pues la pega, ¿verdad? Por diferentes cosas que pasan, pero no necesariamente tienes que haber visto todo el MCU para poder... Algo así como Black Panther, que no tienes que haber visto nada del MCU para disfrutarte de Black Panther para lo que es. Si viste todo el MCU, pues te disfrutan las cosas que pasan, que dices, ah, diablo, mira, este sale aquí, esto sale allá, este es de tal sitio, este es de tal sitio. Pero si no has visto nada del MCU, lo puedes pichar, o sea, como que es como que, ah, mira, un personaje que tiene un background de ese, es como que, pues, está ahí, whatever. Pero o sea, me gustó mucho la mitología, ¿verdad? China que le metieron. So, para mí es una de las mejores también películas que han hecho de Marvel. Sí, man. De esta fase, ya no hay mucho, la tengo en mi top. De esta fase nueva. Sí, sí, claro. De la fase nueva está en mi top y de la fase de atrás también está casi en el top. ¿Sabes? Sí, no, mano, a mí me gustó mucho esa película, yo me la disfruté un montón, mano. Y como tú dices, las referencias de artes marciales, de películas como Jackie Chan, de las películas que hace Jackie Chan, hay influencias también de escenas como películas como Crouching Tiger, Hidden Dragon, hay unas escenas que te recuerdan mucho esa película, bien brutal, o sea, mano, ¿verdad? Y te digo, si me invitan, la veo otra vez sin ningún problema, sin ningún problema, cómoda, porque de verdad que me gustó. ¿Sabe? El personaje este sale bien random, caballo. Como que, what? Nunca salió en ninguna película. ¿Cuál este? Bueno, ¿cuál de todo? Lo puedo decir porque eso sale al principio, en verdad. Sí, este. Abomination. Sale Abomination, es como que. Entonces sale bien poquito, es como que. Supe yo como que. Este tipo nunca lo había enseñado en ninguna película, como que. Y de momento sale ahí, como que de la nada. Bien pana de Wong, o sea, bien pana. Y, como que, y dura como que 30 segundos la aparición de él. Okay. Pero sí. Si la ven, señores, esto pasa al principio. No es como que ni, de momento sale Abomination y salva el mundo, ¿no? Y salen los trailers, se ven los trailers de Abomination. So. Es una estupidez que sale. O sea, es como que yo decía, wow, ¿sabes qué? El MVP es Morris, olvídate de eso. Ah, Morris, sí. Yo quiero un Morris. Cuando la veas, saben de lo que estamos hablando. Y además de eso, no. Awesome. Pues cool, mano. Pues sí, mano, estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Con ¿verdad? De cómo te sientes con Shang-Chi. Yo me la disfruté un montón también, mano. Bueno, y en mi caso, pues mira, yo estoy ya casi en el final de lo que es Kingdom Hearts 3. Oh my God, yo cuando creo que se va a acabar, esta madre sigue, Dios mío, me está volviendo loco, pero voy a mí. Pero estamos ahí a punto de caramelo, tengo, ya para lo que me queda, ya lo termino. ¿Saben todos los sufrimientos que yo he pasado en este juego? En Kingdom Hearts 3, o sea, o se acaba o no o se acaba, sí o sí. Así que seguimos esta semana allá en el canal. Y también está jugando Ghost of Tsushima, ¿verdad? El DLC. Y ahora creo que también, yo creo que estamos bastante cerca de acabar el DLC. Lo que me queda es seguir explorando, haciendo side missions, que encontrando cositas. La semana pasada hice un side mission de la historia legendaria y conseguí la armadura del mono. ¡Qué armadura más épica! ¡Wow! Esa armadura está brutal. Esa historia me gustó mucho porque es como media creepy. Y me gustó, la armadura está super nice. Y aparte de eso, mano, ay Dios mío, señor, y con un vicio de Minecraft, yo no sé ni cómo explicarlo, me invitaron a un server ahí llamada La Hoguera, y mano, ay, vienen, qué fiebre de Minecraft. A mí me invitó, pero no quiero bajarla de Windows, no funciona a mí. Ah, tienes que bajarla de Windows. Sí. Ah, ok, pero ya aceptaste la invitación, ¿no? Es que no puedo aceptarla porque no me deja. Tengo que tener la de... ¿Cuál tú estabas corriendo? ¿La de Java? Sí. Ah, por eso es. Pero creo que en estos días Gitana le actualizó el texture pack. A menos que ella me pueda dar la dirección directa y puede ser que con eso yo pueda... Pues vamos a preguntarle después la semana, a ver si ya tiene el site, el redirect del server. Ahí tú puedes entrar por ahí. Pero, hermano, sí, me da gracia porque la semana pasada jugué en vivo y 2 horas y solamente hice más que 2 muebles. Eso me ha relajado. No, que quiera mueble la casa, hice más que 2 muebles nada más. 2 butacas, más nada. Y me dediqué a sembrar. Ya tengo una finquita al lado de casa. Tengo unas matitas, puse unas velitas, unas cosas. Exploramos una cueva, rescatamos dos lamas que estaban encajadas ahí abajo. Los motos se las habían secuestrado y las rescatamos. Entonces lo último que me pasó es que me levanté y cuando saco afuera, nos estaban invadiendo el town, habían invasores, de los tipos esos de gris que tienen como unas caras feas, nos estaban invadiendo y yo, ¿pero qué es esto? Entonces yo no tengo armaduras decentes ni armas decentes para pelear con ellos. Entonces yo me escondí, me fui, salí 6 y me fui. Y yo no puedo pelear con esa gente, yo no tengo armaduras todavía para pelear con eso. Creo que Girlies mató unos cuantos en el área de ella, ayudó a Taino porque también se le metieron para allá y creo que Girlies los mató. Pero sí, están por ahí fastidiando los invasores en la hoguera. So, por sí, me estoy disfrutando porque estamos jugando en corillo. Está Gitana, está Noe, está Chris the Gamer, está Taino, está Gatonejo. Hay otros amigos de Gitana de su server. Mash también pidió una invitación. So, entramos así de ratito en ratito y jugamos y nos ayudamos, hacemos cositas y qué sé yo qué, construimos lo que era, nos vamos a explorar. Se la están pasando super nice. Estamos pasando super, super bien. Y aparte de eso, mano, pues, nada más, mano, ¿verdad? Con este servidor. Así que, Mash, yo creo que ahora sí llegamos al cierre. Nos extendimos para no tener contenido. Para no tener contenido nos extendimos demasiado. Y ya a mí me están mandando mensajes y usted sabe a lo que me refiero. sí. Bueno, gente, nada. No, ¿verdad? Vamos entonces al cierre. Recuerden que una vez el podcast está publicado, lo encuentran disponible en plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Arcade.com, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden seguir en las diferentes redes en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo el nombre de Nivel Escondido. Y les recordamos nuestro itinerario de Twitch. Estamos en vivo los 7 días de la semana, los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche. Y no olviden pasar por nuestra tienda online entrando a nivelescondido.com/mercancía. Ahí pueden conseguir la mercancía bien bacala. Y les recordamos que al final de este mes de septiembre se va, ahora sí es verdad que ahora sí se va, la camiseta con el diseño de Streamer Boricua, la camisa que tiene poderes curativos y rejuvenecedores. Así que pasen por nivelescondido.com/mercancía y consigan la suya antes de que se acaben. Y no puede faltar nuestra extendida invitación para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas. Este nombre cambió, ya no es A Cast to the Past. Ahora este proyecto de Epic cambió. Ahora es, creo que, ¿cómo era? Quest algo, no me acuerdo. Tengo que decir la gato que lo dice, pero nada. A Cast to the Past, lo consiguen en YouTube. Extra Aero 24/7, GPR Bosques, Video en SF y Metaverse Puerto Rico, ¿ok? Así que nada, será entonces hasta la próxima semana. Cuídense y nos vemos, Mash. ¡Fuímonos! ¡Uva! ¡Zumba, corillo!